Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3513. Gracias por acompañarnos. Bajo el agua cayó tremendo aguacero. Tenemos, pues se juntó el frente frío, creo, número 3 o 4 con la onda tropical 50 y tantas. Y están encima de nosotros aquí en la península de Yucatán, así es de que va a haber lluvias todavía toda la semana. Mañana va a bajar notoriamente la temperatura, vamos a tener temperaturas bajas, 26 máximas contra 19, 17 en las noches. Para el resto de la semana, por lo pronto, pues aguantar las lluvias. Si usted lo agarró el aguacero, maneje con precaución. El pavimento mojado es harto peligroso y ya saben las inundaciones espontáneas que suceden aquí en la ciudad de Mérida. A cuidarse, a manejar con precaución. Gracias por acompañarnos. Déjeme decirle el equipo completo. Arrancamos escuchando a Electric Love, este álbum y canción de Dirty Vegas, que nos va a estar acompañando en los cortes comerciales. Esta banda británica electrónica, Dirty Vegas. Y el equipo completo trabajando para usted, Juan de Dios Rincón, en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, que también se vio atorado en la lluvia, pero está conectado en la nube y está pendiente de usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Mesa empresarial esta noche. Y bueno, ya sabe, pues siempre hay temas relevantes de lo que acontece en el mundo de los negocios, en el mundo, pues con este cambio, con esta 4T que nos trae de veras asoleados. Pero para ello me acompaña aquí el ingeniero. Él es ingeniero civil, diplomado en proyectos de inversión y maestro en arquitectura de paisajes, empresario desde 1988. En la industria de la construcción, sistemas de riego para jardines y sistemas de generación de energía fotovoltaica, propietario de las marcas registradas Riego Inteligente y Mi Energía MX, miembro del Consejo de Ingenieros Civiles de Yucatán AC, miembro de la CEMIC, la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, de la AMIC, y actualmente es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Energías Renovables y Medio Ambiente. También es columnista del periódico Novedades, es conferencista, fotógrafo, líder climático en The Climate Reality Leadership Corps, esta organización global fundada por el ex vicepresidente de los Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, el señor Al Gore. También ha trabajado en sus empresas bajo su dirección, lleva a cabo más de 600 proyectos, obras de todo tipo y tamaño, en más de 30 años de experiencia y ejercicio profesional. Mi querido Raúl, bienvenido, gracias por estar aquí esta noche. ¿Cómo estás? Muy bien, Roberto, muchísimas gracias a ti por la invitación de siempre estar aquí contigo platicando estos temas con nuestros amigos los empresarios. Me da mucho gusto estar en este programa. Creo que es un buen ejercicio porque pues tocamos, opinamos sobre temas importantes, relevantes. Este tema que estaba, bueno, que ya sabes, en la semana me dedico a buscar lo que platicamos y Jorge Castañeda, que fue exministro, canciller de Relaciones Exteriores, con Fox, escribió esto que dice: Latinoamérica reclama igualdad y democracia. Y el tema viene relacionado con, pues, la caída de Evo Morales, los problemas en Chile, en Ecuador, los problemas en Venezuela, otra vez hubo manifestaciones. O sea, Es como darle una mirada, una panorámica a lo que está pasando en Latinoamérica. Jorge Castañeda dice, la crisis económica y el estancamiento han provocado una ola de protestas ciudadanas y una demanda de más transparencia y un estado de bienestar eficiente en toda la región. Yo reflexioné, Raúl, que estos síntomas que estamos sintiendo en Latinoamérica, independientemente del lado político, creo que tienen su origen en esa desigualdad económica en la que hemos caído a nivel mundial y que pues no hemos podido resarcirla, y creo que ahí es donde nace el descontento social, ¿no? La gente no tiene, no le alcanza. En México estamos en una crisis económica que no deberíamos de estar, se supone, sí. pero acrecenta esa desigualdad. Han caído los trabajadores del IMSS, o sea, el nivel de trabajo ha bajado, etcétera. ¿Tú cómo ves este panorama? Coincido contigo, tienes toda la razón al afirmar que el asunto de la desigualdad tan grande, la brecha que existe entre ricos y pobres, es el germen perfecto para este tipo de movimientos. No de ahorita, de toda la vida. Correcto. Ha sido el germen de movimientos, revoluciones, todo tipo de movimientos sociales que a veces son violentos, que a veces hay derramamiento de sangre, muertos, a veces esas revoluciones son ideológicas, a veces se ganan por la vía legal, a veces se ganan con los votos, pero también significa esto de la desigualdad la oportunidad de confrontar visiones o sistemas de gobierno, que es también algo que está ocurriendo, y enfrenta a grupos que se denominan de derecha y grupos de izquierda, y muy por encima de todo este gran conflicto entre estas dos visiones, derecha o izquierda, creo que ninguno de los dos sistemas por sí solos, como sistemas tales y como sistemas, han logrado comprobar que puedan reducir esta desigualdad. Correcto. Ninguno de los dos puede hacerlo si detrás de estos movimientos hay personas que no son honestas, que no saben Correcto. Cómo hacerlo, que engañan por apoderarse de una posición y aprovecharse de esa posición. Entonces, las personas que están atrás de estos movimientos son, pienso yo, el verdadero problema, no el concepto o Correcto. La ideología Correcto. En sí. Puede haber visiones de gobierno de izquierda que den resultados, y puede haber también muchas acciones de gobiernos de derecha que den resultados, Correcto. Siempre y cuando no haya corrupción, no haya abusos de poder, no haya engaños. El mundo ideal, que todos sabemos que no existe, pero nos podemos acercar a él, creo yo. Correcto. Ahorita, con la caída de Evo Morales, que acabas de mencionar, mucha gente que está a favor de que México lo haya recibido, que se le haya dado asilo, etcétera, habla de los grandes logros de Evo Morales durante los 14 años que estuvo gobernando Bolivia, y son innegables esos logros. Absolutamente. Son logros de un gobierno de izquierda, pero ninguno de esos logros justifica que haya pretendido perpetuarse en el poder, desde mi punto de vista, y menos aún de una manera ilegal, es decir, cometiendo un fraude. No entiendo por qué estas personas, aún dando resultados y teniendo la oportunidad de retirarse con un reconocimiento histórico, lo tiran a la basura cometiendo por este tipo poder. De actos. Fíjate que esta reflexión, creo que el meollo, como lo dices tú, del asunto, no tanto es el modelo, porque tanto el modelo económico en manos de izquierdistas o de derechistas, neoliberales, capitalistas, ha dado resultados, aunque no los que quisiéramos, porque claro, este gap, también en países desarrollados, en Holanda, que si bien el gap es menor, y allá pues la clase media es mucho más grande, más equilibrado el desarrollo de las familias, pero aún así el modelo económico capitalista extractivo lo tenemos que cambiar. Hemos hablado aquí de los modelos económicos circulares, con la nueva parte de la ecología, la sustentabilidad, la tecnología. ¿Por qué a los gobiernos les cuesta tanto trabajo ver esas partes? Y solamente ven el modelo ideológico, el poder, el control, la extracción, el robar, el acumular. En fin, interesante la reflexión. No se me vaya, vamos a seguir platicando porque este tema creo que tenemos que reflexionarlo todos para encontrar la salida. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando Emma, esta canción también del álbum Electric Love, que es el tercer álbum de estudio de la banda británica electrónica Dirty Vegas, que nos acompaña esta noche. Gracias a usted por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Control de Confianza. Miren, el costo de reclutamiento, contratación, entrenamiento de un empleado puede ser muy alto y tardado. Un estudio de Control de Confianza puede ayudarte a asegurar esta inversión. Y más ahora, amigos, que necesitamos tener verdaderos talentos en nuestras organizaciones, pues para evitar ese lastre tan grande que nos ha metido en atolladeros, que es la corrupción. Así es de que el estudio de Control de Confianza es una práctica que asegura que se ha realizado la indagación debida al seleccionar candidatos para contratar y a su vez una oportunidad para verificar la información obtenida del candidato o incluso de los empleados actuales. Al operar el proceso de control de confianza, se fortalece la credibilidad, eficacia y operatividad en las organizaciones. Y es parte de un esquema de profesionalización del servicio. Consta de 4 evaluaciones: evaluación socioeconómica, evaluación psicométrica, examen toxicológico, estudio de polígrafo. El resultado obtenido de estos estudios es una base real y tangible con la cual podemos dar un valor significativo a la confianza hacia los empleados que trabajan dentro de nuestra organización. Optimiza tus contrataciones de empleados con nosotros. Estamos en calle 27, número 164E, por 36 y 38, Colonia Buenavista, Mérida. Teléfono 999-9275932 o escríbeles al correo gaby@controldeconfianzayuc.com.mx. Bien, una vez dicho esto, regresamos aquí al estudio, en la mesa empresarial, donde nos acompaña el ingeniero Raúl Asís Monforte. Y déjeme decirle, para continuar, Raúl, con esta plática, también me metí al blog del Fondo Monetario Internacional, que también ha sido muy criticado el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Por ahí en una discusión que tuve la semana pasada, pues sí, desacaloradas entre la ideología, y de repente me dijo esta persona: oye, es que la culpa de todo lo que le pasa a los pueblos latinoamericanos es del Fondo Monetario Internacional. Y yo creo que él se refería precisamente a las condiciones económicas, que muchos países se meten en problemas por endeudarse, etcétera, etcétera, y por esta, por este modelo económico extractivo, ¿no? O sea, que a toda costa queremos que crecer en los negocios y acumular riqueza. Es un fenómeno interesante. Pero ellos aquí sacan unas gráficas muy interesantes sobre la oportunidad de movilidad. Porque también el otro fenómeno que estamos viendo es este movimiento migratorio en todo el planeta, de los países donde pues no pueden más vivir por las condiciones en las que están, culpa de la economía, culpa de los gobiernos, culpa de lo que sea, pero no pueden vivir y tienen que migrar. Es correcto. Esa es una de las causas de la migración, y por eso también existen leyes y tratados internacionales. Todo esto que ocurre del paso de gente centroamericana hacia Estados Unidos. Correcto. Y Trump quiere que los detengan, etcétera, etcétera. Tiene mucho que ver con eso. La verdad es que desconozco a detalle estas leyes, pero precisamente cuando la gente no encuentra en su país las condiciones adecuadas para desarrollarse, para sostener a su familia, tiene que ser los países que tienen mejores oportunidades, cuando alguien les pide este asilo, están obligados a darlo. Correcto. A aceptar esta migración. Por cuestiones humanitarias, me imagino, claro, ¿no? Claro. Por eso Trump quiere que se queden en México y hace ahí algunas argucias para que no inicien ni siquiera el proceso, o lo retrasa. Correcto. O les pone trabas, porque de otro modo, si tiene que acatar y tiene que hacerlo estas normas internacionales, tendría que estar aceptando siempre y cuando esté justificada la migración, el motivo por el cual están migrando, que es ese que estás diciendo, ¿no? El no encontrar oportunidades o el ser perseguidos políticos. Y mencionas un dato, este aspecto de la movilidad o el libre tránsito es un derecho humano contemplado en la Carta de Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Y casualmente, fíjate, un tema de esta semana en nuestro país, que ha sido esto del asilo político a Evo Morales, se ha justificado el haber otorgado este asilo político, se ha mencionado mucho el asunto del artículo 11 de la Constitución. Correcto. De los Estados Unidos Mexicanos. Y el artículo 11 de lo que habla es del derecho al libre tránsito. Hasta antes de 2011, que se agregó un párrafo, no hablaba de asilo político. En 2011 se agregó al artículo 11 esto que dice textual: toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de ese asilo se realizarán de conformidad con los tratados internacionales, y la ley regulará sus procedencias y excepciones. Este párrafo que acabo de leer textual se añade al artículo 11, que hablaba del derecho al libre tránsito en el país, no hablaba de asilo político. Y yo estoy de acuerdo con eso, y yo estoy de acuerdo con que le hayan dado asilo a Evo. ¿Sí? O sea, bajo las condiciones. Claro. De lo que no estoy de acuerdo es de que lo pongan en un pedestal que no tiene, o sea, que así no es. Debe de estar, eso es otra cuestión. Distinguido cuesta. De sí, la sí, Ciudad no, de México. Oye, le dieron a guardias de seguridad. Qué barbaridad, maestro. En fin. Se incorpora en la mesa el licenciado Guillermo Vela Monforte. ¿Cómo estás, buenas Guillermo? Buenas noches, Roberto. Buenas noches a todo el público. Un gusto estar acá, aunque sea un poco tarde, pero ya no, qué bueno que llegaste. Oye, estamos platicando sobre el problema de la desigualdad económica que ha metido, o que es germen, como dijo Raúl, de todo el fenómeno social que está pasando en Latinoamérica, independientemente de las condiciones políticas de los gobernantes, si son comunistas, izquierda, derecha, neoliberales o lo que sea. Pero yo creo que el fondo es esa inconformidad social que también los obliga a moverse, a buscar, a ir a los países donde consideran que pueden tener mejores oportunidades, ¿no? Pues sí, y bueno, no solamente está en manos de, como decías tú, de la clase política o de lo que está haciendo el gobierno. lo he comentado en otras mesas empresariales, como empresarios tenemos gran responsabilidad. Es correcto. ¿No? Con, es con correcto. Esas diferencias sociales. El otro día, no me acuerdo en qué mesa estábamos comentando, y nos pasaban el dato que hace 10 años el 8% de la población tenía el 20% de la riqueza. Ok. ¿No? Y hoy el 5% de la población tiene el 40% de la riqueza, ¿no? O menos, ¿eh? Bueno, según Robert Kiyosaki, en su libro ese del cuadrante del flujo de efectivo, ajá, dice que el 3% de la población tiene el 90% de las riquezas monetarias, sí, del mundo. Exacto, ¿no? Es un desequilibrio tremendo. Es el desequilibrio. Entonces, parte de lo que fomentamos en el campo empresarial nosotros es la parte de cómo hago la empresa competitiva y cómo distribuyo esa riqueza generada por toda la gente en la empresa, que la hace más competitiva, pues también que se lleve su bono, que se lleve un mejor aguinaldo, un mejor fin de año, un mejor buen fin, sí, ¿no? Entonces, mira, todo eso. El principio que utilizó Henry Ford, uh-huh, para crear una planta masiva de automóviles, y él empezó con esa revolución de, bueno, oye, les voy a pagar a los trabajadores para que con eso que les pago les alcance para comprarse un coche de los mismos que estoy haciendo. Eso, claro, es un pues un desarrollo más equilibrado, ¿no? Sí, y que va con la parte de responsabilidad social también, lo que se debe de entender e incluir con la responsabilidad social empresarial. Correcto. De págale adecuadamente. Si la empresa está generando... Pero qué difícil es eso en la cultura, ¿no? O sea, la avaricia o el querer cada vez más, más, más y más... Bueno, no puedo decir esas palabras por radio, pero... pero dice, el que no tranza, no avanza, es, ¿no? Correcto, y muchos empresarios también están con la idea de tengo que exprimir lo más posible para yo tener más. Entonces, ¿cómo le hacemos para también esa cuestión cultural de arriba para abajo? Desde el dueño, desde el empresario. Hay muchos que sí tienen la cultura, pero otros que falta desarrollarla. Pues un primer consejo sería que tomen un curso contigo, un programa de consultoría empresarial, ¿no? Digo, tenemos que aprender a hacerlo de esa manera. Pero bueno, interesante la conversación, no se me vaya, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Estamos escuchando A Little White Doves, esta canción de Dirty Vegas, que es un álbum que se denomina Dirty Vegas, es como se le llama, self-titled. Esto fue el álbum debut de la banda británica de música electrónica Dirty Vegas. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos aquí en Fórmula de los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de National Soft. ¿Sabes cuánto dinero se puede perder al día en un restaurante que no cuenta con un software de control? Mire que viene el Buen Fin, ya afilaron carteras para el Buen Fin. Carteras y tarjetas. Carteras y tarjetas. Según estudios, en un restaurante podrías estar dejando ir hasta el 30% de tus utilidades por la falta de control y la falta de un software de control. Que esto también impacta en la calidad de tu servicio y esto a su vez se verá reflejada en pérdidas económicas. Así es de que no esperes más, deja de perder dinero y controla tu restaurante con SoftRestaurant, hashtag el que todos usan. El software número uno de México, orgullosamente yucateco, una empresa que está haciendo las cosas muy bien aquí en Yucatán y que ha rebasado internacionalmente las fronteras. Márcales al 9999-418641 o al 9999-415077 y solicita una demo sin compromiso. Obviamente menciona que escuchaste este anuncio y recibirás un regalo. Y bueno, hay que prepararse. Bueno, pues ya para qué te digo que te prepares para el Buen Fin, ya lo tenemos encima, ¿no? Pero bueno, regresamos aquí al estudio, en la mesa empresarial, donde nos acompañan el licenciado Guillermo Vela Monforte y el ingeniero Raúl Asís Monforte. Otro de los temas que van relacionados con esto que platicamos de la desigualdad económica, los problemas sociales que están sucediendo en Latinoamérica y que son preocupantes porque pues esto va a ocasionar mayor movimiento migratorio, mayor... Y nos estresamos como sociedad. Otro tema es esto de, ¿tiene solución el estancamiento económico que padece México? Esto lo escribió en Expansión. Y pues dice, lejos de esperar que la recuperación llegue del exterior, el gobierno mexicano tiene a la mano una serie de herramientas que permitirían una pronta reactivación económica. Y esto pues me indica que somos nosotros mismos o nuestro gobierno que nos ha metido en este agujero, ¿no? Sí. Digo, bueno, la pregunta es clara, ¿tiene solución este estancamiento? Desde luego que la tiene. El problema es que no estamos viendo que estén dispuestos a adoptar esas soluciones que tienen a la mano. Correcto. Las tienen, y por una cuestión ideológica, por terquedad, por lo que tú quieras, no están dispuestos a aceptar que cometen equivocaciones y a corregir el rumbo. No veo hasta hoy esa disponibilidad a hacer ese reconocimiento y dar un golpe de timón para enderezar esto. ¿Qué será? ¿Que no lo ven? No sé. No, yo siento que está totalmente fuera de su foco de interés en este momento. O sea, no veo que tengan un interés hacia resolver ese problema, ¿no? Ahorita yo veo el interés en mover las piezas necesarias para garantizar el control total del poder, ¿no? Ah, claro, entonces, pues lo que pasó con la CNDH esta claro, semana, acaba ¿no? de pasar eso con la CNDH. Entonces, realmente ahorita el foco, lo que estoy viendo es que el foco de atención y de interés de las acciones del gobierno federal es de la manera más rápida y lo antes posible poder tener todo el control. Y este antes posible, evidentemente, es antes de arrancar los procesos de selección interna, incluso de candidatos de las próximas elecciones de mitad de sexenio. Bueno, pues, se están peleando, se están haciendo pedazos en Morena por la elección del el presidente del partido, ¿no? Sí, claro. Sí. Pero, oye... Pero es poder, o sea, digo, cada vez he escuchado más frecuentemente ¿no? la frase que lo que inspira a llegar a ciertas posiciones es el acceso a todo el recurso y el dinero que puedas tener. Pero una vez teniendo ya el acceso al dinero y al recurso, lo que te deja o lo que te hace querer quedarte ahí es el poder que vas teniendo. Claro, el poder, no el dinero. Sí, entonces, quiero saber el subejercicio presupuestal del año pasado. ¿Dónde está la lana? ¿Por qué la tienen guardada bajo el colchón ahí en Palacio? No sé, o sea... Estamos a mes y medio de que termine el año y creo que no se han ejercido ni el 70% del presupuesto. Por eso, pero tienen la lana. Claro. Que tienen el presupuesto. Y están discutiendo y no han terminado. Se supone que deberían de haber terminado el día 15, que es mañana, el presupuesto para el año que viene. Exactamente. Y no lo van a hacer porque los campesinos le cerraron el Congreso. Sí, y siguen. Porque el campesino dijo, oye, me estás ahorcando, me estás acabando de matar. Ah, no, pero los que están ahí son manipulados. Ah, y claro, y pues. Es gente que está... Entonces, absolutamente. Y que quieren que continúen las comisiones y la corrupción. No, no se puede estar descalificando es que de ese modo, de verdad. Caímos en esta guerra política porque pues están las viejas organizaciones priistas, la CTM, la CNC, que siguen operando y que son los que manipulan y organizan todo esto. Pero ya se doblegaron, ¿no? No, ya se unieron todos a ese CATEM que fue hombre, creado. No, hombre, no, pues los que están allá afuera, CATEM, que es la otra organización. En lugar de deshacernos, creamos de más. Guatemala, ¿no? Se multiplican y se radicalizan. Alguna vez yo escuché un dicho, tanta gente puede estar equivocada. O sea, ¿cuántos son en ese partido? 30 millones que votaron por este señor, que bueno, no sé, sí. Muchos de ellos son ignorantes, no saben a lo que estaban sí, haciendo. Y por mucho que haya bajado su popularidad, hoy todavía tiene una buena base, que es lo que él mismo le criticaba al otro que no hizo, ¿no? Que, correcto. Que a Madero, cuando le dieron el golpe de Estado, no tuvo esa base que lo protegiera. Aquí lo importante es, Roberto, es cómo nos sacudimos la sociedad civil. Tenemos una responsabilidad. No podemos estar esperando a ver qué hace el gobierno, a ver cómo nos va a perjudicar. Es correcto. ¿Qué hacemos hoy los empresarios de Yucatán? ¿Qué hacemos hoy los empresarios de México para sacudirnos de esta situación y salir adelante y conservar los empleos que tenemos en nuestras empresas y generar crecimiento económico y reducir esta brecha de la que hablábamos en el segmento anterior y parte de este, ¿no? Fíjate que ayer el tema que platiqué con Mario Gamboa Niquete, no nos alcanzó el tema completo, pero era un estudio que viene de la Roundtable Business de Estados Unidos, que se reunieron en el mes de agosto. Lo comentamos en una mesa empresarial donde estos CEOs que se reunieron y que se reúnen periódicamente en Estados Unidos de las empresas más grandes están discutiendo el tema de cómo le hacemos los empresarios para reducir esa brecha. Y una de las propuestas es que dijeron, bueno, pues tú como empresario, si estás necesitando gente, busca gente obviamente con talento, pero dentro de las clases más pobres. Porque lo que les falta a esas gentes que siguen ahí en la pobreza es por las oportunidades que no les llegan. Sí. Pero hay gente capacitada o tomarlos y capacitarlos para tenerlo. Eso como iniciativa de las empresas, ¿no? Y no solo capacitar a la gente que puede trabajar en las empresas, sino capacitarnos entre empresarios. Correcto. Hay en Estados Unidos, en otros países, y también, gracias a Dios, aquí en México y aquí en Yucatán, hay estas organizaciones que procuran que se haga empresa bien hecha, capacitar a otros empresarios para que, si las empresas se consolidan, son fuertes, Y reducen su vulnerabilidad ante los efectos precisamente de malas decisiones de gobierno o correcto, de un entorno internacional, etcétera, pues conservan ahí la base de estar protegiendo y generando bienestar para sus empleados, ¿no? De hecho, nosotros en la empresa, te comentaba hace un rato que precisamente gente de mi empresa está en un curso que está dando el hermano de Guillermo, porque estamos en un programa de aceleración de empresas donde otras empresas nos ayudan y hay mentorías y vamos con otro empresario que ya ha logrado grandes cosas o que es experto en finanzas o que es experto en manejo de personal o en responsabilidad social que tanto necesitamos para cerrar esta brecha. Precisamente se necesita que haya empresas socialmente responsables y nos ayudan. Correcto. Y conforme nosotros seamos mejores, también ayudaremos a otros. Por supuesto. Y es ese, tenemos que entrar a ese cambio de paradigmas. Sí, y a pensar un de diferente manera. Es la consultoría moderna, Guillermo, a donde va todas las tendencias modernas del management, etcétera. Sí, estamos regresando a el cuidado de la persona, ¿no? Correcto. Que yo creo que durante muchos años al sector empresarial y productivo se le olvidó o se le fue olvidando el cuidado a la persona y se le fue prestando atención el cuidado financiero del negocio. Hoy las tendencias más importantes, el otro día estuve conversando con la directora de del tercer banco más grande del mundo, la directora para México y América Latina de Recursos Humanos, y me estaba comentando eso. Hoy la inversión más grande que está haciendo el banco para los próximos 5 años es el bienestar de las personas que conforman el banco, ¿no? Estamos regresando a ese estrés, a este no te vayas hasta que termines, las jornadas de 12 horas de los altos funcionarios. Toda esa presión tan grande que tenían, sobre todo gente de gran nivel, de empresas muy, muy grandes internacionales, ya no, ya es trabaja 8 horas, vete a tu casa, tómate tus vacaciones, estate con tu familia. O sea, ya el regresar al cuidado de la persona, y eso es muy importante eso para el desarrollo. Es algo que hizo Japón. El crecimiento de Japón fue ese. Digo, aquellos tienen una cultura de trabajo enorme, ¿no? Pero ya ves, salió el anuncio de que, no sé si Microsoft en Japón va a trabajar 4 días a la semana. Sí. O sea, esas tendencias. Y están siendo más productivos. Y están siendo mejor pagados. Mejor pagados y más productivos en esos 4 días. Pues a mí, esa es una solución, ¿no? Yo creo que deberíamos empujar, ¿no?, para eso. Pero la principal solución es la productividad. O sea, mientras la empresa sea más productiva, más competitiva, tendremos mejores pagados. Correcto. Y vuelvo a repetir lo que dije en el corte anterior. Échenle un telefonazo aquí a Guillermo. Él tiene... No, pues hasta tú ya estás ahí metido en un programa. Para que vean que sí hay. ¿Por dónde, amigos? No se me desesperen. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Simple Things se llama esta canción de Dirty Vegas, es de su álbum Dirty Vegas. Esto es del año 2002, junio del 2002. Buena música, como siempre, estos británicos siempre han tenido. Bueno, ya lo dijo Andrés Manuel, ¿no? Que el Tri Alex Lora es conservador. Es así, ¿no? Se la voló. Y él dice, yo prefiero escuchar a John Lennon. Sí, así es. Conservador. Ay, qué barbaridad. Qué barbaridad. Pero bueno, imagínate a Alex Lora, se ha de haber muerto de la risa. Sí, así es. Así es. Qué barbaridad. Pero bueno, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor. Adibor es la primera agencia de marketing digital, una empresa yucateca pionera en el mundo digital que, mire, le puede ayudar a usted, a su empresa, en la transformación digital. Ya se los mandé, ya le dije a Adibor que vaya a ver a los de Pemex, hombre. Pobres, les acaban de meter una... pero bueno, eso es por no actualizar sistemas, por no estar... pendiente realmente de que el mundo digital es una herramienta que tienes que hacerla que trabaje a tu favor. Adibor tiene especialistas certificados que te van a ayudar a esa transformación digital en tu empresa. Búscalos adibor.com.mx o también escúchalos los sábados cada 15 días. Este sábado viene el ingeniero Fernando Santa Cruz con un tema de tecnologías de la información, muy importante porque también son de los temas que tenemos que aprender a nivel empresarial para salir de donde nos quieren meter, que esa es la parte que no hay que dejarnos. Me acompañan en la mesa empresarial aquí de los jueves cada 15 días el licenciado Guillermo Vela y el ingeniero Raúl Asís Monforte. Y bueno, estábamos hablando, el último tema era platicar un poco lo que sucedió en el Senado de la República con la elección, pues pues fraudulenta que hicieron para la presidenta o presidente del Consejo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Por qué metes ese tema, Roberto? ¡Qué bárbaro! Oye, es que... O sea, voy a salir de aquí con el estómago... hecho revuelto. ¡No, hombre! Yo creo que nos tienen que escuchar los legisladores, ¿no? No podemos permitir que se burlen, independientemente de si la señora esta es o no la indicada. El procedimiento de elección fue fraudulento, punto. Y se los demostraron. Mira, y con... fehacientemente, o sea... ¿Sabes qué, Robert? Mira, hace un momento comentaba que yo creo que la tensión de gobierno está puesto en ir agarrando cada vez mayor control y poder, y esta es una muestra clara de este punto. Pero también es una realidad, lo que acabas de decir, ¿no?, que nos escuchen, también es una realidad que... El gobierno siempre va a seguir por el lado más débil o más frágil, ¿no? Y si se mete por el lado de los maestros y le hacen protesta y todo, pues le va a dar lo que quieren los maestros. Y si se mete por el lado de la salud y los médicos, enfermeras y todo, les hacen sus plantones, pues les va a dar. Y si se mete con los campesinos y le hacen sus plantones, pues también les va a dar. Y si se mete con los empresarios y nos quedamos callados... Pues ahí nos va a seguir, nos va a seguir dando palo, nos va a seguir dando palo, ¿no? Entonces, sí es bien importante lo que acabas de comentar, que nos estamos dando cuenta de muchas cosas, pero solo lo platicamos y estamos así. Entonces, creo que es bien importante el hacernos escuchar que los empresarios que estamos en las cámaras, que estamos en... estemos aportando y no de una manera de plantones o criticando, sino aportando, haciéndonos escuchar para que las recomendaciones de una buena economía, de un buen sistema, sean aplicados, ¿no? Correcto. Mira, yo creo que aquí la parte fundamental es de que el pueblo, o sea, ya no pueden engañar a la gente de esa manera. Uh-huh. Sí. Yo sé que muchos me van a decir, no, pero es que nunca reclamaste cuando Calderón... No, pues han hecho lo mismo. Claro. Porque esto no lo han venido haciendo muchos años. Por ejemplo, esa celebración que hizo Monreal... ¡Qué barbaridad! ¡Qué desvergüenza! Hasta que le alzaron la mano a esta señora para que tome protesta. Pues lo mismo hizo aquel diputado, que ya ni me acuerdo del nombre, que era priista, con aquella señal obscena... Ah, sí. Cuando aprobaron también algo contrario al pueblo, ¿no? Y parece, para los defensores de AMLO, que el hecho de que se haya permitido en el pasado, pero no lo permitimos nosotros, y eso que dicen, no te quejaste, ellos. Claro que nos quejamos, bueno, por supuesto. Y claro que nos indignó que suceda, y nos sigue indignando, pero ellos creen que es justificación que antes ya ellos hicieron mal. Ahora déjenos a nosotros hacer las mismas trampas, y no si lo que queríamos era un cambio. Y fíjate, yo pienso que de fondo el engaño más grande es: somos diferentes. No nos comparen. No, desde luego que no son diferentes. No, son peores. Son peores. Pero lo triste es eso, porque nosotros tenemos que empezar a establecer estrategias de hablar, de decir, y no nada más por criticarlos, sino hacerles ver que lo que están haciendo no es lo correcto. Claro. Así de sencillo es el punto, ¿no? Ya no es un tema ideológico. Y fíjate algo muy importante, que no sé si todos hemos caído en la cuenta. Todos los que nos quejamos o criticamos o protestamos, honestamente creemos tener la razón por estas críticas. Nunca he visto yo a un crítico de AMLO, o pocas veces, pedir que se le destituya. Se le está pidiendo rectificar el camino. Es correcto. Y esto viene a reflexión porque hace unos días en Facebook un periodista puso: si hubiera un golpe de Estado, ¿apoyarías a los golpistas o apoyarías a AMLO? Y yo le contesté: es que yo no quiero otro presidente. Sí, es un presidente legítimo. Correcto. Ganó como nunca ha ganado ningún otro presidente. Yo quiero que él siga siendo presidente, pero quiero que corrija lo que está mal. Correcto. Porque es evidente que está mal. Y los que lo defienden ciegamente Chumel Torres dijo una vez, es que si mata un bebé, AMLO, ahí van a salir sus defensores a decir que lo tenía que matar porque era no sé qué el bebé y era diabólico. O sea, todos se lo justifican, aunque sea obvio que es algo malo, ¿no? Entonces, pero yo creo que por eso, Raúl, en nuestra responsabilidad, digo, tener un micrófono y atrevernos a hablar de estas naturalezas nos da mayor responsabilidad. Desde luego. De lo que decimos. Y sobre todo responsabilidad de veras actuar nosotros en consecuencia. No, como dices tú, oye, sí, que lo linchemos en plaza pública. No, señores, no. Porque pues de eso mismo estamos combatiendo nosotros. Pero sí el señor razonablemente puede rectificar. Sí, es una crítica de contribución hacia qué aportamos para que puedas tener mejores resultados, porque finalmente todos estamos en el país donde queremos que tenga mejores resultados. Absolutamente. Entonces, a eso estamos dirigiendo. Y bueno, lo que sí es que pues que siga haciendo sus chascarrillos, no nos hace reír mucho. Nos divertimos. Nos divertimos, pero bueno, la reflexión última es de usted. Aquí, pues ellos, gracias a Guillermo y a Raúl que pues buenamente aceptan venir acá y platicar de estos temas que a veces causan polémica, pero yo les quiero agradecer que estén aquí. Gracias, Guillermo. Gracias a todos. Gracias a ustedes y gracias a quienes nos escuchan. Nos vemos para la próxima. Bien, amigos. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula.